vamos, que esta joda es la reviola. Y las pibas que muevan la cola, algo le vamos a tocar. Vamos, que mi vieja no se entere, que borracho venía hasta la tele para poder escapear. ¡Rock! ¿Y los borrachos dónde están? Esta joda está.